Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo programa. Volvemos a desembarcar nuevamente acá, en el mismo lugar de siempre, en la Radio La Correntada. Gracias a todos los saluditos que nos enviaron durante la semana. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? Bueno, estamos acompañadas por una nueva compañera. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que faltaba un integrante? Bueno, ella es Milagros Torre. Hola, Mili. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Qué sentís en este programa? Bueno, la verdad que muchos nervios. Estuve escuchando el anterior programa y tenía muchísimas ganas de estar acá, pero bueno, por temas personales no pude estar, así que muy contenta de participar hoy, bueno, de integrarme. Felices que hoy puedas estar. Antes de comenzar en nuestras efemérides de todos los viernes, destacamos el nacimiento de uno de los grandes literarios que han surgido en tierras latinoamericanas. Un día como hoy, pero de 1920, nacía en suelo oriental el gran Mario Benedetti. Para recordarlo, tenemos un poema que va de la mano con nuestra temática del programa. ¿Vamos a escucharlo? Desganas. Si 40.000 niños sucumben diariamente en el purgatorio del hambre y de la sed, si la tortura de los pobres cuerpos envilece una a una las almas, y si el poder se ufana de sus cuarentenas, o si los pobres de solemnidad son cada vez menos solemnes y más pobres, ya es bastante grave que un solo hombre o una sola mujer contemplen distraídos el horizonte neutro. Pero en cambio es atroz, sencillamente atroz, si es la humanidad la que se encoge de hombros. Estamos en el desembarco. Seguinos escuchando. Bueno, le queremos contar que nuestras compañeras y nuestros compañeros de la economía popular estuvieron presentes el pasado miércoles 12 en las ollas populares en Avenida de Julio y Avenida de Mayo. Las ollas populares estuvieron en todo el país para pedir por la emergencia alimentaria. Fueron a representar a los trabajadores de la economía popular de San Pedro. Dicen, no al ajuste, basta de hambriar a los argentinos, fuera el FMI. Estas fueron las palabras del Gringo Castro, secretario general de la CETEP. Escuchémoslo. Nos cuesta comprar alimentos a cualquier lado. Tenemos grandes problemas para viajar porque aumentaba el transporte. No podemos pagar las tarifas. Tenemos la obligación y la responsabilidad de organizarnos para dar pelea contra esa política. Porque ellos sí hacen política, entonces nosotros también vamos a hacer política. Vamos a pelear para vivir mejor. Y eso es un derecho de cualquier argentino y de cualquier latinoamericano que viva en nuestro país. Ludo, le mandamos un saludo al Movimiento Evita y a la CETEP San Pedro. Nos unimos a ustedes, trayendo a los oyentes la lucha que están haciendo. Bueno, el desembarco repudia el secuestro y tortura sufrido por la docente Corina de Bonis en la localidad de Moreno. Este tipo de hechos nos trae a las etapas más oscuras y nefastas de la historia argentina. Nadie puede hacerse el distraído ante la gravedad de la situación denunciada. Por esta razón exigimos a las autoridades nacionales y provinciales que garanticen la seguridad de cada uno de nosotros, como ciudadanos. La democracia argentina debe decirle basta al atropello de los derechos humanos. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez, me voy. El principal tema de hoy es sobre la unidad productiva de los trabajadores de la economía popular. Pero chicas, ¿sabemos qué es una unidad productiva? Si algún oyente quiere enviarnos su postura sobre qué es una unidad productiva, para él, lo puede hacer al número de teléfono 437-393 y nos pueden enviar audios al 15-55-55-87. Si nos quieren enviar audios, están bienvenidos y lo vamos a estar pasando al aire en este programa, en el desarrollo de este programa. ¿Se acuerdan de qué trató nuestro primer programa? Chicas, ¿se acuerdan? Sí, vimos una definición de la economía popular de Emilio Pérsico. Y bueno, hoy traemos otra muy parecida, ¿no? Sí. Hoy vamos a dar otra nueva definición acerca de qué es la economía popular. La economía popular es el conjunto de las actividades laborales que el pueblo se inventó para sobrevivir fuera del mercado formal. Esto me parece muy interesante y muy importante que podamos fundamentar. Comenzamos a vender ropa, o si vemos en nuestro barrio a los vecinos, nuestra ciudad, el país, o sin ir tan lejos, a nuestra familia o parientes, todos nos estamos inventando el trabajo. Comenzamos a vender ropa, comida, revisamos en el placar la ropa que nos queda chica y hasta un poco buena la revendemos por unos pesos. Bueno, es cierto que siempre hubo compañeros que en vez de laburar en una fábrica se ponían un kiosco o un tallercito para venderle a los obreros, pero esas eran opciones individuales. Antes. Ahora no queda otra que inventarse el trabajo. Todos los trabajos que hacen los compañeros los hacen en lo que vamos a denominar unidades productivas. ¿Qué pensaremos los jóvenes sobre una unidad productiva? Anduvimos preguntándole a los jóvenes qué es una unidad productiva. A ver qué nos dicen. Hola, mi nombre es Ana, soy maestra y para mí una unidad productiva es un sistema que... Hola, El Desembarco. Mi nombre es Sofía y para mí unidad productiva sería aquella que concentra lo que es un espacio territorial, físico, las herramientas de trabajo, bienes y los trabajadores, por supuesto, ¿no? Con su espíritu emprendedor que hacen posible alguna actividad productiva. Saludos. Hola, me llamo Valentina, tengo 19 años. Y para mí una unidad productiva es una actividad para generar ingresos. Hola, soy Milena Tresini, tengo 19 años y soy artesana. Para mí una unidad productiva es el elemento que el artesano tiene para trabajar o elige para trabajar o va buscando cómo puede transformar ese elemento que tiene en el momento para trabajar y producir. Y hacer algo que sea útil, ¿no? Y que nos sirva para progresar. Soy artesana ya hace varios años y hace un año que soy artesana, digamos, con una página fija que tengo que se llama Donai y me dedico a hacer todos productos con lanas, productos tejidos. Así que en el día de hoy mi unidad productiva serían la lana y la aguja como la base principal. Y bueno, y después por ahí voy encontrando telas, mostacillas, depende qué se me va cruzando por el camino y también lo voy implementando. Así que para mí una unidad productiva es eso. Mi nombre es Aguirre Verónica. Lo que es una unidad productiva es que me permite desarrollar un ingreso con la prestación de un servicio, ya sea en venta o alquiler, haciendo una mínima inversión que me genera un ingreso o un capital. Para fortalecer la cultura y la economía popular, sumate al desembarco. Te invitamos a que nos escuches todos los viernes a las 11 a.m. por la 92.7, La Correntada. Bueno, buenísimas las opiniones de las chicas, la verdad. Ahora, Fanny, te quería decir si podías repetir un número de teléfono y celular para que la gente, si no lo escuchó, no tuvo tiempo de anotarlo, pueda mandar. Bueno, el número de teléfono es 437-393 y el número de celular es 15-55-55-87. En el número de celular nos pueden enviar audios acerca de qué piensan sobre qué es una unidad productiva para ustedes. Bueno, muy interesante las chicas sí, que la me enviaron verdad, bueno. qué es una unidad productiva para ellas. Algunas estuvieron más cerca. Ana dijo, el primero que escuchamos dijo que era un sistema para producir. Bueno, pero ¿qué es una unidad productiva? Bueno, las unidades productivas son el conjunto de los medios de trabajo necesarios para generar ingresos. Pueden ser sencillos. Con un trapito muchos trabajadores se ganan el pan estacionando autos, o pueden ser más complejos. Por ejemplo, para recuperar residuos se necesita un carrito, un camión, bolsones. Incluso pueden ser grandes fábricas, como el caso de las empresas recuperadas. Pero, ¿cómo son las unidades productivas de los trabajadores de la economía popular? Bueno, la economía popular en general tiene muy poco capital, es decir, muy pocas máquinas o infraestructura. A veces nada de eso, Por ejemplo, las compañeras que cuidan los niños. Y sí, está clarísimo que las condiciones son precarias de trabajo. Trabajan mal, muchas horas, ganan poco, no tienen un sueldo mínimo, ni vacaciones pagas, ni aguinaldo, ni asignaciones familiares, ni obra social, ni seguro de accidentes. Y con esto, chicas, y con esto se ganan la vida. Porque son creativos y quieren trabajar. Y me parece que no tenemos que dejar este momento, compañeras, para decir que la economía popular tiene una característica que la distingue. Los medios de trabajo están en el seno del pueblo, en el barrio, en la calle, entre los vecinos, en la naturaleza. No son propiedad de ningún capitalista. Estás escuchando El Desembarco, por la 92.7. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que te bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de hablar de las unidades productivas, recordando esto que decía Fanny hoy, que son, y destacar algunos aspectos importantes que vale la pena poder hablar. Las unidades productivas son el conjunto de los medios de trabajo necesarios para generar ingresos. Se clasifican dependiendo su espacio de trabajo, lo cual es lo más importante, porque acá es donde funciona la unidad productiva. Esto puede ser en nuestra casa, en un kiosco, en el campo, el taller, una fábrica, el vehículo con el cual nos manejamos para poder ir a trabajar o incluso nosotros mismos como trabajadores por cuenta propia. Otro factor muy importante es la rama de actividad económica o sector, ya que es donde se realiza esta unidad productiva. Y asimismo se pueden realizar otras actividades. Por otro lado, lo que voy a destacar son las relaciones laborales dentro de las unidades productivas. Estas relaciones dentro de la producción de trabajo pueden ser de forma autónoma, de cooperación o de trabajo patronal. Voy a darles un ejemplo de cada uno, así ustedes oyentes pueden comprender mejor del tema que estoy hablando y de qué son las unidades productivas y cómo funcionan. Una unidad productiva autónoma es el trabajo independiente, por cuenta propia, y trabajo que se hace de manera totalmente individual, que muchas veces, casi la mayoría, es encarado por el grupo familiar, ya sea en un kiosco, una verdulería, vender billutería en tu bicicleta o hacer pollos asados los fines de semana en tu propia casa. Bien, ahora las actividades productivas de cooperación son estas que se manejan en grupo, con un fin en común entre todos. Si siempre hay alguno dentro de la unidad productiva de cooperación, siempre puede haber algún problema y quieren uno aprovecharse de los demás. Pero la mayoría de las veces no. Las actividades productivas de cooperación son en grupo y siempre con un fin en común. Y por último, el trabajo patronal, el cual es el trabajo dependiente de todos, donde muchas veces uno es explotado por el solo saber que el que tiene todo el mando es el que tiene el más poder. Y muchas otras veces no, porque el que tiene el poder se pone a laburar a la par tuya. Bueno, y para concluir esto, vamos a escuchar un audio que nos manda Nancy Vaca. Ella es artesana, así que nos va a contar ahora acerca de su trabajo. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Nancy. Yo realizo artesanías, hago mandalas, atrapasueños, el árbol de la vida, la mano de Fátima, y tejo todo con lana, con cuentas, con aros de mimbre, pinto también. Y todo esto comenzó a partir de un taller que yo realicé con unos amigos que se llaman Sandra y Guillermo, que me enseñaron, y comencé a hacer esta tarea para canalizar mis emociones. Estas artesanías se llaman artesanías natalina, como le puse yo, y ustedes me van a encontrar en la Plaza Constitución todos los domingos, desde la mañana hasta la tarde. Les quiero agradecer a las chicas que me invitaron para que les cuente qué son las artesanías natalina. Y es muy importante porque uno puede canalizar sus emociones tejiendo, pintando, haciendo arte, como digo yo. Así que, bueno, muchas gracias. Estamos en el desembarco. Seguinos escuchando. Bueno, muchas gracias Nancy por el testimonio que dio. Ahora sí, vamos a hablar de la fragmentación de la sociedad. En la Argentina existen 20 millones de trabajadores, pero su situación varía tanto que a veces parece que se tratara de clases sociales distintas de las que estamos hablando. Lo que sí es sumamente importante es que dentro de esa situación, la gran mayoría de los trabajadores sufren de un empleo precario. Están en situación de desocupación o con empleos temporales. Y sobre todo, esa precarización viene acompañada de la reducción de sus derechos. Lo llamativo es que el trabajo precario viaja en chancletas, en tren, en avión. ¿Pero sabes qué significa esto?

manifestándose por la vida. Y nosotros apenas sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Desembarco. Seguinos escuchando. Bueno, ahora sí vamos a realizar tres tipos de distinciones dentro de los trabajadores. Los trabajadores precarizados, sin derechos o con menos derechos, no están únicamente en el sector popular de la economía, sino que lo podemos verlo en todos los sectores alrededor de nosotros. En el avión de las multinacionales están los efectivos que ganan muy buenos sueldos, pero también los terciarios, que ganan muchísimos menos, y los externos, que ganan menos aún. En el tren de la pymes, el problema más grande es el trabajo negro o informal. Claramente, ellos no son registrados, y así las empresas no cumplen con la legalización laboral. Y finalmente, están los que andan en chancletas. Tienen todos estos problemas juntos. Entre ellos, están afuera de las empresas, no están registrados, no tienen derechos y demás. No tienen posibilidades de progresar por falta de tecnología y recursos. Por esta razón, los hijos de algunos trabajadores pueden tomar un yogur cremoso, otros leche chocolatada y los menos favorecidos, solo agua, o en ocasiones, mate cocido. Muy interesante, Audio. Chicas, nos están llegando audios de qué es una unidad productiva. Bueno, la verdad, estamos teniendo bastante éxito con los oyentes. Sí, por suerte. Sí, muchas gracias. Si quieren, igual pueden seguir mandando a los números que Fanny dejó, así que van a estar pasándose al aire. Y mensajes. Bueno, recién me acaba de llegar uno de una amiga que es estudiante de nutrición en Rosario. Y ella nos cuenta qué es para ella una unidad productiva. Hola, me llamo Dayana Gorbarán y para mí una unidad productiva es una actividad en la cual se puede generar ingresos. O sea, unidades en las que los emprendedores pueden hacer negocios desde un lugar en su tiempo libre o como una actividad principal, digamos, para generar bienes y servicios de una producción propia. Muy bien, Dayana, muy bien. Muchas gracias por animarse a decirnos, ¿no? Y bueno, también tengo otro mensajito, me lo manda mi abuela acá, así que me manda un audio. Un beso a la abuela. Sí, ahora, bueno, vamos a escuchar a ver qué es una unidad productiva para la abuela. Hola, chicas. Para mí la unidad productiva es hacer almácigo, poner una semillita, que esa semillita te dé producción. Eso para mí es. Y si no, otra cosa, hacer manualidades, que también es producción. Nada más, gracias. ¡Ay, más buena! Bueno, muchas gracias. Genial, un beso a la abuela. Bueno, y pasamos de vuelta al número, a ver si nos quieren seguir mandando. Nos pueden enviar o llamar al 437-393 y al número de teléfono 15 55 55 87. Nos pueden mandar audios de WhatsApp por ahí. Que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy Bueno, ahora me toca hablar sobre los oficios populares. ¿De dónde vienen, no? ¿Cómo se habrán creado? Los oficios populares son generados bajo nuestros conocimientos, bajo nuestro propio manejo. Están nutridos de nuestro esfuerzo físico. Es nuestra primer base como servidores, nuestra única manera de permitirnos el bienestar. Se aprenden mirando, escuchando a otros, desde la experiencia de vida, pero también del trabajo. Sin nombrar que la mayoría de estos se ganan de generación en generación, en las mismas familias, en nuestro alrededor. Sin ningún título de por medio, es el nombre que lleva nuestra destreza manual. Mejor dicho, el oficio es nuestra cultura del trabajo, la cultura de aquel carpintero, de aquel cerrajero, del mecánico, del electricista, del tapicero, del albañil, pintor, agricultor, del carnicero, del artesano y de todos aquellos compañeros que luchan día a día para mejorar su estilo de vida, a partir de cada uno de ellos. A todos ellos hay que valorarlos, sí hay que valorarlos, porque algunos persisten en el tiempo, otros se van agregando, pero todos están unidos por un mismo fin, ser la herramienta básica de cada trabajador popular para poder llevar el pan a su casa cada día. A ellos nuestro respeto y nuestro orgullo por su gran dedicación. Les quiero compartir un poema para cerrar con esta reflexión. Silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad. Bueno, como les decía, para mí busqué un ejemplo para seguir hablando de los oficios populares y sobre qué son, y me encantaría compartirles un poema para esta reflexión. El poema se llama A mis manos de artesano. Mis manos fueron la fuente de todas mis aventuras, realizadoras de ideas, creadoras de artesanías. Con ellas modelé el barro, hice tallas en madera. Con ellas fragué el acero, trabajé el cuero y la piedra. Con ellas labré la tierra y regué la grava seca. Esparcieron las semillas y levanté la cosecha. Con ellas hice un jardín encima de mi vivienda y lo sembré con mis flores fundidas con las estrellas. Mis manos realizadoras hoy lucen mustias, resecas, quizás un tanto cansadas, por muchas labores hechas. Algunas veces cerraron, previniendo una reyerta. Otras veces fueron puños, defendiendo alguna ofensa. Pero jamás, jamás se ensuciaron por recoger prendas ajena. Tal vez sí se arrepintieron de haber ido mano abierta. Mis manos ya no manejan ni picos, palas, macetas. No tienen la fuerza joven de lidiar con herramientas, pero sí mucho me ayudan cuando tengo alguna idea. Al jugar sobre el teclado, desarrollando un poema, allí se sienten felices cual si fueran quinceañeras, danzando con las palabras, errando a veces las teletras. Mis manos dieron caricias a hijos propios y ajenos, y también se entrelazaron recorriendo algún sendero. Cuánto quiero yo a mis manos, cuánto amor tengo hacia ellas. Rendir homenaje quiero a dos grandes compañeras, e intento literario de pretendiendo poeta. Tal vez no lo dije, tenemos la misma edad, y si Dios me lo concede, con ellas me han de enterrar. Zafando del olor. Si pensaste que el desembarco no volvía, llegó el momento de que se renueve con todo. Vamos a desembarcar el próximo 7 de septiembre a las 11 a.m. en el lugar de siempre, por la 92.7, Radio La Correntada. Estamos en el desembarco. Seguinos escuchando. Bueno, no, Bueno, chicas, no podemos dejar de contar lo que está sucediendo en estos momentos. Está la noticia de 60 despidos de trabajadores, 60 familias que se quedan sin trabajo. La fábrica autopartista Coplac cerrará su planta en San Pedro, dejando en la calle 60 personas. Así fue confirmado por los apoderadores de la empresa, en simultáneo con la llegada masiva de cartas de documento, con los Telegram de despido a todos los trabajadores. En paralelo, el abogado de la firma informó la novedad a través de mensajes dirigidos a los empleados. Bueno, la planta estaba paralizada desde el fin de semana, luego que se produjeran demoras en los pagos. Las audiencias conciliaron con el Ministerio de Trabajo y no dieron el resultado esperado. Las cartas de documento dicen que por culpa nuestra la empresa pierde credibilidad ante las terminales y ante el bloqueo. El directorio tomó la decisión del cierre de la planta. Nuestro abogado nos dice que juntemos la carta de documento, sí, y claro, analicemos los pasos a seguir. Es un testimonio de un trabajador del gremio de Setia. Bueno, teníamos que estar contando esto porque es lamentable lo que está sucediendo y esto parece que no va a parar. Así que nos unimos a la lucha de ellos y que cualquier cosa que pase, que nosotros vamos a informar, y la radio La Correntada está viviendo esta actualidad, y bueno, vamos a hacer repudio a todos estos hechos. Bueno, los despedidos son afiliados a ese sindicato, a Setia, pero también adherentes al otro gremio con injerencia de la empresa de capitales brasileña. Y la decisión sería la de trasladar las maquinarias a su planta en Córdoba. Gorbalán desmintió que hubiera un bloqueo en la planta y, como argumenta la empresa, y sostuvo que los candados fueron colocados por los propios empresarios. Es todo una... Están contando... Claro, no están contando lo que está pasando, realmente trágico. Bueno, teníamos que contar esto, chicas, porque... Sale ahora, está pasando en vivo. Es más, nos mandaron un mensaje para que si se podía difundir y contar a los oyentes lo que está pasando a estas personas, lo que están sufriendo. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de. Estás escuchando El Desembarco por la 92.7. Con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena a los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy. Bueno, hemos llegado al final de este programa y también nos está mandando saludos de apoyo. Amilis, sí, contanos a ver quién es. Que no. Bueno, me acaba de llegar de sorpresa un audio de mi mamá, que quiere hacerse presente como siempre. Vamos, Nancy. Y bueno, nos está mandando fuerzas y éxito de su parte, así que vamos a escuchar. A ver. Bueno, soy la mamá de Milagros Torres. La felicito por su gran obra. Su gran obra merecida por todas las que están ahí, que concurren a la radio. Las quiero mucho, muchas felicitaciones, le deseo lo mejor y un beso grande, se lo merecen del corazón, las quiero. Bueno, muchas gracias, Nancy. Gracias, Nancy. Y acá tengo, también Rita nos mandó un mensajito que dice: aguante el desembarco, las pibas, los pibes, la comunicación y la economía popular. Y Verónica Valladares también. Sí, mi mamá. La mamá de Meli. Saltan todas las Qué madres. Qué grandes, ¿verdad? Chicas, éxitos en su segundo programa. Muchas gracias. Por acá también nos está mandando un saludo a Paulina Oviedo, que nos dice que está genial el programa, el tema de hoy le encantó y nos estás contando que está muy atenta también con lo que está pasando en la fábrica. Y por otro lado también nos mandó un mensaje César, de parte de Jairo, Dylan y Lali. Así que muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos también. Bueno, y tenemos más... A Isaac también. A Isaac, por supuesto, sí. Que seguro nos está escuchando. Y bueno, también tenemos noticias para cambiar un poco esta mirada, aunque es difícil, pero... Y sí, chicas, estamos a pura lotería familiar con los trabajadores. Todo a beneficio de la recuperación de la placita de las 104 viviendas. Todos los viernes a las 19 horas en el Galpón Evita, en las provincias 1465. Otra noticia más, chicos. Bueno, tenemos Zumba para las chicas a cargo de Caro Martínez, todos los martes a las 10 y a las 15 también en el Galpón Evita. Así que súmense acá con Caro y muchos éxitos. Bueno, chicas, ¿qué necesitas? Si quieren pasar la temperatura, las farmacias de turno. Bueno, chicas, se nos está yendo nuestro segundo programa y pasó todo muy rápido. Y bueno, vamos a decirle a Mili, ¿nos querés contar la temperatura? El clima, la radio. Bueno, la temperatura en San Pedro, provincia de Buenos Aires, en este momento es de 17 grados. La verdad que hay un sol que nos está entrando a la radio, que está nada más que para disfrutarlo. Sí, la verdad, hermoso. Estuvimos aprovechando la... La verdad que, para, no nos podemos quejar de la vista que tenemos. La hermosa, la verdad, muy linda. Increíble. Bueno, y tuvimos, también le queremos contar que subimos una imagen, una foto en nuestro Facebook, que es El Desembarco. Nos pueden poner un like. Salió como salió. Sí. En plenos preparativos. Claro. Porque estuvimos pasando toda la mañana. Aprovechando el espacio que nos brinda la radio también a orillas del río. Y bueno. Les vamos a contar que el próximo programa vamos a hacer un sorteo. Lo vamos a estar planificando en la semana. Para invitarlos, para... Que estén todos atentos. También la apertura del programa, para darle sí, la bienvenida. Sí, para darle la bienvenida. Y ya llegamos al tercer programa. Un sorteo. Igual digan la verdad, es para sumar a los oyentes. bueno, le queremos agradecer también, bueno, a Isaac y a... De vuelta a Isaac, siempre lo tenemos presente. Pero también a nuestro operador, Tomás Cordobés, y a nuestro productor, Gonzalo. Está toda la semana mandando mensajitos, mandando links, noticias. Bueno, de esta manera, como contaba mi compañera Fanny, agradeciéndole a todos, concluimos con nuestro segundo programa radial. Transmitimos todos los viernes de 11 a 12. Somos Fanny, Amelina, Milagros, Tomás, Gonzalo, bueno, que están del otro lado. Y bueno, quien les habla, Agustina Pereira. Esto fue El Desembarco. Muchas gracias a todos los oyentes por compartir este espacio con nosotros. Buen fin de semana, buen comienzo. Nos encontramos el próximo viernes. Chau, chau. En el lugar de siempre.